Cuando hablábamos de los mayas, se descubrió en Toniná, una de las ciudades que nosotros visitamos, una serie de inscripciones. Los arqueólogos y los especialistas están estudiando ese lenguaje, esos glifos que se han encontrado en las piedras, y han llegado a determinar que no pertenece a la cultura maya, sino seguramente a una cultura mucho más antigua, los toltecas y los olmecas, que es una civilización absolutamente desconocida en este momento, con muy pocos datos. Ocurre con los mayas, de repente aparecen en un momento determinado y desaparecen de una manera también extraña, sin saber exactamente por qué. Esos científicos están empezando a pensar que quizá hubiera en el planeta, antes de la historia conocida, una cultura que le llaman la cultura madre, una cultura que preñó el planeta en diferentes lugares con formas arquitectónicas que son semejantes. Por ejemplo, Egipto, con las pirámides, las hay en México, las hay en Perú, las hay en Asia, las hay incluso en Canarias. Y mucha gente se pregunta, aparentemente son bastante similares, pero lo curioso es que están casi siempre construidas con una medida base, que son iguales en todas ellas. ¿Quién trajo esa medida base para que en determinados lugares del mundo tan lejanos escribieran, compusieran y construyeran pirámides de esa manera? Hace pensar que tuvo que haber un origen central y común que se dispersó por todo el mundo, y quizás sea la cultura madre la que nos enseñó y la que en todos los sitios del planeta prometió regresar. ...2012... Mayas, los señores del tiempo, dedicado a Gabriel Blanco, ese ángel que llegó a nuestra vida para llenarla de luz e indicarnos el camino a seguir, con el deseo de que él también se convierta en un auténtico guerrero del arco iris. Hace algunos años, más de lo que me atrevo a admitir, Miguel Blanco me enseñó que este mundo era un lugar vivo, lleno de rincones pacientes que aguardan al explorador oportuno que los descubra. Pero no esperes hallar parajes perdidos en cumbres inaccesibles, ni siquiera ruinas olvidadas bajo toneladas métricas de agua. Usando la expresión acuñada por John Milton, en el siglo XVII, esos paraísos perdidos descansan a la vuelta de la esquina, cerca, casi bajo tu sombra, esperando a que los descubras con una mirada diferente a la que usas ahora. Miguel, a quien recuerdo viajando desde la primera vez que lo vi, ha decidido compartir su particular búsqueda de esos reductos contigo, lector. Disponte a sumergirte en un mundo donde no todo puede ser comprendido con la lógica. Despójate de tus prejuicios por unas horas y atrévete a ponerte en la piel del aventurero y a sentir lo que él ha vivido en tierras mayas. A fin de cuentas, como decía el buen Leonardo da Vinci, todos los conocimientos derivan de lo que sentimos. ¿Te atreves? Este prólogo es de Javier Sierra. Siempre presentí que había un pueblo que conocía el futuro. La vida me empujaría, sin yo quererlo, a conocerlo. No fue fácil. Tuve que recomponer un gigantesco rompecabezas que me llevó por varios países del mundo. Lo que fui descubriendo es algo asombroso. Esta es solo una parte. Capítulo primero. Xochimilco, el infierno en la tierra. México, mayo de 2000. La vida te hace dar muchas vueltas. A veces parece que no tienen sentido. Después, con el tiempo y con perspectiva, las vas entendiendo y encajando en tu disco duro y empiezas a comprender. Volví a México después de muchos años. La primera vez que pisé aquel lugar, las pirámides de Teotihuacán, no pude salir del hotel. Había contraído unas extrañas fiebres en la selva del Amazonas, desde donde habíamos llegado a México, y me tuvieron 5 días en cama sin poder moverme. pero la vida me volvía a dar una nueva oportunidad. Me habían invitado a un ritual secreto, los guerreros del arco iris. No sabía de qué se trataba, pero estaba ansioso por participar en él. Nos recogieron en un coche y enseguida nos perdimos entre la maraña de tráfico del Distrito Federal de México. Es una ciudad tan grande que en cuanto te das cuenta, ya te ha engullido y batido junto a otros 20 millones de personas. Pero entre todo ese bullicio hay pequeños resquicios que te permiten escaparte y buscar un agujero, que desde allí, y solo desde allí, te pueden transportar hasta el cielo. Y eso me habían prometido, llevarme directamente hasta el cielo. En poco más de una hora, que se me hizo interminable, llegamos a Xochimilco, una especie de Venecia a la mexicana, llena de pequeños canales, restos de la gran laguna de Tenochtitlán, donde se construyó la primera ciudad de México. Allí, sorteando los meandros y como si no quisieran que recordáramos el camino, llegamos a un pedazo de tierra con dos barracas en medio. Nada más saltar de la primera barca que nos había llevado hasta allá, nos esperaba un nutrido grupo de personas. Había incluso tres niños, todos ellos sonrientes. Tras los saludos, alguien dijo que todo estaba preparado. Nos llevaron a uno de los cobertizos y nos dijeron que nos desnudáramos. Hice caso y cuando estuve desnudo, salí al exterior. Fuera había una gran hoguera y en un rincón, muy cerca del canal de agua, una especie de tipi, una de esas tiendas de los indios de las praderas. El sol lucía todavía, pero eran los últimos rayos. La noche comenzaba a anunciar su llegada tiñendo las nubes de tonos morados encendidos. La ceremonia había de celebrarse a la caída del sol. Era el momento en el que los espíritus guerreros tomaban cuerpo y se enseñoreaban del mundo. Afuera ya esperaban los otros neófitos. Éramos muchos los que esa tarde nos íbamos a iniciar en el ritual de los guerreros del arco iris. En total conté hasta 17 personas. Había dos guerreros guardianes, un chamán y una anciana, la abuelita que se encargaría de cuidar de todos nosotros. El chamán, un tipo grande, fuerte y con una cara muy seria, hizo un gesto. Y los dos guardianes se acercaron a nosotros, llevándonos hasta una hoguera que ardía en un rincón. Allí realizamos un extraño ritual. Nos purificaron con copal y nos limpiaron espiritualmente. Después nos indicaron que ya podíamos entrar y nos fuimos introduciendo en el interior del tipi con un orden que ya habían prefijado con anterioridad. Un hombre y al lado una mujer. Y así sucesivamente, el chamán que dirigía nos iba colocando. Me llegó el turno. Excitado me introduje en el interior de la pequeña construcción y como pude, me arrebujé en el poco espacio que teníamos. Cuando todos habíamos entrado, se cerró la puerta y la oscuridad lo cubrió todo. En ese momento, la abuelita nos dio la bienvenida a todos, pidiendo que nos presentáramos y dijéramos las intenciones que teníamos para el ritual. Uno a uno fuimos desgranando nuestras historias. Cuando me llegó el turno saludé, expuse mis intenciones y me presenté. De pronto el silencio lo llenó todo y solo se escuchaba una letanía débil que salía de la boca de la ancianita. Al poco abrieron la puerta y comenzaron a meter las piedras sagradas que se habían calentado en el fuego del exterior. La temperatura comenzó a subir. Únicamente hubo silencio. Nos dejaron solos hasta que volvieron a meter otras tres piedras. El calor comenzó a agobiarme. Era tan fuerte que sentí que me asfixiaba. Entonces la ancianita habló y nos dijo: «No luchéis contra él. Aliaros. Hacedle vuestro aliado y todo pasará». No me sirvió de mucho. A mi lado mis compañeros comenzaron a acomodarse y yo traté de hacer lo mismo. El tiempo se detuvo y el calor lo invadió todo. Era agobiante y yo no lograba aliarme con él. Al contrario, noté que me quemaba por dentro. Sentí cómo se volvía a abrir la pequeña puerta y vi a uno de los guerreros del exterior que estaba introduciendo otras tres piedras más. Dios, cuánto le odié en ese momento. El calor ascendió hasta que sentí que mi sangre comenzaba a hervir. A mi alrededor, mis compañeros se retorcían, gritaban, gemían. El dolor les llegaba también a ellos. En ese momento la abuelita dijo: «Si alguien desea salir, este es el momento. Después, las puertas se cerrarán y ya no se podrá abandonar el ritual». Por un momento dudé. Sentí como unos pocos salían sudorosos de la ceremonia. Estuve a punto de incorporarme y dar el paso para abandonar, pero algo me detuvo. Nunca sabré lo que fue. Aguanté y me instalé un poco mejor, tumbado en el suelo, adoptando la postura fetal. Volví a escuchar las palabras de la nanita, pero poco a poco sentía que se iban diluyendo, como si llegaran desde 1000 kilómetros de distancia. Poco a poco, en esa nueva postura, las cosas se aceleraron. El calor dejó de molestarme. En un instante que abrí los ojos, vi como, de las cabezas de todos los que estábamos ahí tumbados, salía una intensa luz azul. Surgía desde el centro del cráneo, elevándose hasta la punta de la tienda, donde se unían todas. Pensé que era una alucinación producto del calor, pero sentí que los demás también podían percibirlo. Había iniciado el viaje y viajé. Atravesé 1000 galaxias, 1000 mundos hasta llegar a la presencia de aquel ser que lo inundaba todo. El calor, el dolor, mis compañeros, todo había desaparecido. Solo estábamos aquella presencia y yo, fundidos. Y percibí en un momento eterno cómo me hablaba, como si fuera un sueño, pero real. La luz me cegaba tanto que apenas podía ver su figura. Notaba que estaba allí, aunque no podía verle, pero le sentí. Sentí que me cargaba con su fuerza, que me transmitía algo que en aquel momento no podía comprender, pero que me inundaba. La experiencia llegaba a su fin. La nanita dio por concluida la ceremonia y uno a uno nos fueron sacando de allí. Era como volver a nacer. Cuando me llegó el turno, no tenía fuerzas ni para mover un músculo. Noté cómo los guerreros que se habían quedado fuera me agarraban con dulzura. Me sacaban hasta la puerta de la tienda. Allí tendido en el suelo, me dejaron unos segundos, hasta que uno de ellos me echó un cubo de agua. Eso me hizo reaccionar. «Ya estás bautizado, hermanito», me dijo uno de ellos, y dulcemente me volvieron a levantar hasta recostarme en unas mantas que había en el exterior. Me dejaron cerca de una hora tumbado en el suelo, con los ojos cerrados. Cuando los abría, sentía cómo me cegaban las luces de las estrellas. Mi sensibilidad era extrema, como si acabara de nacer a este mundo. Me recuperé progresivamente y me levanté. A mi alrededor, todo eran abrazos y sonrisas. Nos habíamos hermanado convertidos en guerreros del arco iris, en guerreros de las estrellas. Aquel fue mi primer ritual de iniciación. Todli y Ami. En aquella ceremonia conocería a dos de mis hermanos, dos de esos extraños con los que te unes de por vida sin saber por qué. Uno de ellos era Todli, el conejo, un guerrero enorme con cara de bonachón y larga melena de indio. El otro, Ami, un expolicía que había dejado el cuerpo por no poder luchar contra el sistema, demasiado corrupto por aquellos tiempos en México. Los dos me acompañarían en mis viajes para explorar aquel país de los dioses que había descubierto. Me despedí de todos y volví al hotel. Aquel había sido mi primer temazcal, una de las experiencias más intensas que jamás he vivido. Y no sería el único, habría más. Era mi primer contacto con el mundo de un pueblo desconocido para mí, que sin saberlo iba a copar parte de las experiencias de mi vida, lanzándome a la búsqueda de una clave imposible. Días más tarde, tomaba el avión de regreso a casa, y de vez en cuando sentía cómo me asaltaban las sensaciones vividas en el Temazcal. Por encima de todas, prevalecía la presencia de aquel ser luminoso que no acerté a ver con claridad. Solo pude distinguir su ropa. Estaba vestido con una larga túnica blanca que le llegaba hasta los pies. Capítulo segundo. El encuentro con el ser de luz. Nunca podría haber imaginado que aquella extraña piedra que un día me regalaron pudiera abrirme tantas puertas y transformar mi vida de aquella manera. La llevé conmigo desde el mismo momento en el que aquel extraño ser de blanco me la entregó. Todo sucedió de una manera que ni siquiera ahora, varios años después, acierto a comprender. Madrid, 1980. Encuentro con el ser de luz. Sé que lo que ahora os voy a relatar resulta difícil de creer. A mí me costó muchos años reconocer su realidad, pero os aseguro que fue real, tan real como esta vida que vivimos, o quizás algo más. Ocurrió hace mucho tiempo. Acababa de terminar de estudiar en la universidad y de vez en cuando recibía gente con la que pasaba consulta de psicología. Trataba de ayudar a los demás a resolver problemas, que iluso era entonces, pero el caso es que la voz se fue corriendo y tenía una larga lista de espera de gente que quería consultarme. Todos venían para contarme sus problemas, dolores de amor, incomprensión, asuntos de falta de cariño, en fin, esas cosas que suelen preocuparnos cuando no tenemos cosas más graves en las que pensar. Fue tanta la cantidad de personas que venía a verme que me pregunté, ¿por qué la gente tiene problemas? ¿Cuál es la razón de tanto sufrimiento, de tanta infelicidad? Decidí meterme en mi habitación y no salir hasta que me llegase la respuesta. Por aquellos tiempos en los que me creía un ser mágico, utilizaba la vieja técnica de hacerme la pregunta y esperar la respuesta. A veces basta con abrir un libro al azar para que lo que estás buscando aparezca nítido ante tus ojos, en sus páginas, o bien escuchando la radio, casualmente, alguien te da la respuesta. Pero el sistema mágico no me funcionaba aquel día, así que decidí tomármelo con paciencia. Habían pasado ya varias horas. Era de madrugada, miré el reloj, las 3:20. Decidí relajarme y meditar un rato. Cuando volví a abrir los ojos, eran ya las 4:15. Me asomé a la ventana. Afuera en la calle reinaba el silencio. Todo estaba tranquilo. Me encantaba sentir esa paz mientras la ciudad dormía. De pronto, en un extremo de la habitación comenzó a salir humo. Era tan intenso que llegué a asustarme. ¿Una lámpara que arde?, pensé. Pero no, no era ese tipo de humo. Me senté en el borde de la cama observando lo que pasaba. El humo fue tomando forma hasta crear una columna que llegaba desde el suelo hasta el techo. Era blanco y no olía a quemado. Sorprendido, seguí mirando la escena. En la columna de humo sonó un chisporroteo, como si fueran chispas eléctricas que llenaban la estancia. Una figura blanca comenzó a materializarse ante mis ojos. No me lo podía creer. No estaba dormido, no había tomado nada, no podía ser una alucinación. El efecto duró unos minutos. Un ser completamente vestido de blanco apareció ante mí, tan real como yo mismo. Dio unos pasos saliendo de la columna de humo que lo había traído hacia mí. Adelantó su mano. Yo hice lo mismo y sentí su tacto cálido, suave, lleno de vida. En el siguiente instante me habló. No sé cómo lo hizo, pero entendí todo lo que me decía. Ven, vamos a ir a un lugar donde vas a encontrar algunas de las respuestas que buscas. Inmediatamente me sentí empujado por una fuerza atroz que me levantó lanzándome a millones de kilómetros de distancia. La siguiente imagen que recuerdo es la de estar en una especie de templo, rodeado de una intensa luz que lo llenaba todo, con grandes columnas y con seres vestidos como mi acompañante. Este se me acercó, llevándome ante una mesa donde había un extraño libro. De alguna manera me dijo que leyera allí y se fue. Permanecí en silencio mirando las hojas gigantes encuadernadas en pergamino. Acaricié el libro, sus páginas, la portada de piel. Las letras escritas a mano eran hermosas y leí, leí. Al poco regresó el ser que me había llevado hasta allí. Se me acercó y me preguntó: ¿ya tienes la respuesta que necesitabas? Asentí con la cabeza. Recuerda lo que has leído. No olvides esta palabra, dijo, indicándome una frase del final de mi lectura. Es la clave de todo lo que aquí has aprendido esta noche. No la olvides, es importante. Le aseguré que no lo haría. Hice un gesto invitándome a marchar, pero antes hablé y le dije: esto ha sido tan importante para mí que necesito una prueba, algo que me demuestre que he estado aquí. Me miró dulcemente, sopesando mi necesidad de tener algo a lo que agarrarme ante tan increíble experiencia, y frotó sus manos, de la derecha, que estaba boca abajo. Con un suave movimiento circular apareció algo, la giró y me lo entregó. Lo tomé en mis manos y me despedí. El universo se deslizó ante mí y en un instante eterno regresé a casa. Estaba pletórico, eran las 6:40. Había pasado casi una hora y media y me pareció un segundo. Abrí mi mano y guardé con cuidado lo que aquel ser blanco me había entregado, pero no apunté nada. Me acosté, dormí casi 10 horas. Cuando me desperté, recordaba la extraña experiencia que había tenido durante la noche. Recordé al ser de blanco, su semblante, el viaje que había hecho, el lugar, el libro. Pero por más esfuerzos que hacía, no lograba recordar lo que había leído. Llegué a pensar que todo había sido un sueño muy intenso. Pero entonces, abrí la mesita de noche para buscar la prueba y ahí estaba. Había sido real, no un sueño, no una alucinación. Traté de tranquilizarme y sentí que la palabra que aquel ser me pidió que recordara y todo lo que había leído saldría en el momento justo. Lo dejé estar. Apreté contra mí la prueba de mi viaje y seguí con mi vida esperando a que los tiempos se cumpliesen. Isla de la Palma, 1982. Tuvo que pasar mucho tiempo para que resolviera aquel puzzle que se me había configurado aquella noche en mi casa. Unos cuantos amigos habíamos ido a la isla de La Palma a buscar un sitio donde vivir, alejados de la marea, del tiempo y de las prisas. Era verano, acampábamos cerca del mar, buscábamos comida, pescando y dejándonos regalar patatas y plátanos por los agricultores. Llevábamos casi una semana acampados en el charco azul y escaseaba el agua. Un grupo había ido a la ciudad cercana de Tazacorte a buscar provisiones y regresaron al atardecer. Cuando llegaron, se formó un pequeño revuelo. Todos estábamos ansiosos, cansados, hambrientos y sobre todo sedientos. Llegó el momento de repartir y a mí se me ocurrió decir: hay que compartir. Compartir las cosas si queremos vivir de esta manera en comunidad. En ese momento fue cuando ocurrió todo. Como una centella, mi cerebro se iluminó y caí al suelo fulminado. Los demás se asustaron. Pensaron que me pasaba algo grave, pero les tranquilicé. Estoy bien, tranquilos. Dejadme un momento que me recupere. Tranquilos. Y así hicieron. Mientras, yo aproveché para acomodarme, dejando que el aluvión de luz me inundara. Fue justo en ese momento cuando apareció ante mí, nítido, clarísimo, todo lo que en aquel extraño libro había leído años atrás. Las letras, las frases, los párrafos enteros desfilaban ante mis ojos, otorgándome una comprensión difícil de entender. Por encima de todo ello, resaltada, aparecía la palabra. La palabra que el ser de blanco me pidió que recordara. Compartir, compartir. En aquel momento me aferré a la extraña prueba que me había entregado aquella noche. Comprendí que todo había sido real. Había encajado una de las piezas de mi puzzle personal.